en México. Distintas organizaciones denunciaron maltratos a migrantes en una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos frente a la sede principal de la Organización de Naciones Unidas en Estados Unidos. Mónica López nos trae el testimonio de una migrante centroamericana. Radio Guayacocotla visitó el país de Estados Unidos para acompañar la vida de nuestros hermanos migrantes mexicanos que están allá y bueno, pues también acompañó un evento importante dentro de lo que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Esta preaudiencia fue justo enfrente de las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas para denunciar todas las injusticias y que sufren nuestros hermanos migrantes, nuestras hermanas migrantes allá en el país de la supuesta libertad. Tenemos aquí el testimonio de una hermana hondureña, mujer garífuna que está allá en Nueva York. Ella cayó con inmigración a la hora de cruzar y bueno, pues ella nos va a compartir esta experiencia tan terrible que tienen cientos de mujeres garífunas donde se les ha colocado un grillete, un monitor electrónico que es un sistema represivo. Estos testimonios que condena no solo al Estado americano, sino también a los estados de México y de Centroamérica por la falta de atención, la falta de dignidad y la violación a los derechos humanos de todos los habitantes. Hace 2 años y medio atrás, yo viví en San Pedro Sula, la ciudad de la industria, ahí en Honduras, y estuve trabajando en corporación Líder, en donde trabajamos haciendo los arneses para carro. Fui, regresé a mi comunidad, soy madre soltera y así como yo, hay varias madres quienes están aquí en este caso y estoy bajo la condición también de ser persona inmigrante. Crucé por la frontera de Piedras Negras, entonces caímos a mano de inmigración donde estuve 3 días en el cuarto frío. Entonces llegué acá y todas esas expectativas que yo traigo y que todavía lo tengo, he venido acá a demandar el grillete, porque es un sistema de represión. Ellos lo usan como sistema de monitoreo. Dicen ellos que esto es un sistema de monitoreo, pero es un sistema de represión. Yo nunca pensé de que al llegar acá, ese iba a ser mi proceso, porque el día que nos dijeron que teníamos que presentarnos ahí a la Federal Plaza de Brooklyn Bridge, de City Hall, este ha venido a causar daños psicológicos, porque ese primer día mi hija no quería dormir conmigo. Ese día mi hija no quería dormir conmigo porque me pusieron ese grillete en el pie. Yo en ningún momento me le puse a la represiva porque yo reconozco que violé la ley al pasar como inmigrante. Y gracias a Dios que al lugar donde ahora acudo, a donde asisto ahora posteriormente en la Iglesia de la Española, que está ahí en la Prospect, he encontrado a una familia garífuna que pasan por lo mismo, porque así como entran personas buenas por la frontera, así entran personas malas. Tengo una hija que mantener. No le pido mucho al Estado, no le pido mucho a las organizaciones internacionales, simplemente que me vuelva mi libertad, porque aquí es un Estado libre. Y también lo representa la Estatua de la Libertad que está aquí en Nueva York. Esto es antihumano. Este grillete es antihumano. Es que no soy criminal. Antes lo escondía, ahora ya no lo escondo. Solamente le quiero decir de que no he hecho ninguna demanda. Hasta ahorita vengo acá a darles saber qué es lo que vivimos y qué es lo que está pasando con el caso de migrantes. Desde Radio Guayacocotla en México, para el informativo Voces Nuestras, informó Mónica López.